Comisión de la Mujer y, por supuesto, los chicos de la juventud, sin lugar a dudas. En el agradecimiento, por supuesto, no puede faltar el agradecimiento a la familia, que es el sustento necesario cuando uno emprende este tipo de desafíos. Hoy estamos presentando la lista del Frente Progresista Cívico y Social, lista que es el producto del diálogo, del consenso, del acuerdo y de la sensatez de nuestros mayores dirigentes, pero que además es la lista que está conformada por hombres y mujeres que son probos, honestos, impecables del primero al último, y que tendrán seguramente la obligación de llevar el mensaje de la Unión Cívica Radical y de este frente, un mensaje claro, un mensaje contundente, pero a su vez un mensaje educado, responsable y respetuoso. Y no tengo duda que si recorremos ese camino vamos a llegar al 11 de agosto con un triunfo contundente, un triunfo arrollador de la Unión Cívica Radical en Saladillo. Tenemos hoy la responsabilidad de representar al frente, este Frente Progresista Cívico y Social. No nos podemos olvidar que el radicalismo gobierna Saladillo desde 1983, es decir, gobierna desde hace 30 años. Y obviamente hace pocos días el intendente, en una reunión en el comité, decía: por supuesto que a todos se nos fue el rancho, es cierto, obviamente que debe haber cuestiones por resolver y deudas pendientes con la sociedad, pero no tengan dudas que en estos 30 años se ha hecho muchísimo, y yo no me voy a detener a hacer un detalle porque nos quedamos a vivir acá, pero sí, a modo de ejemplo, me gustaría hacer mención a una realización. Hace poco más de 26 años, una gestión radical encabezada por Francisco Ferro inauguraba y fundaba lo que era la Escuela Estética, la primera escuela del interior de la provincia de Buenos Aires. Y hoy, otra gestión radical encabezada por Carlos Antonio Grosito, en pocos días más, va a inaugurar un edificio modelo con todo su mobiliario, con todo lo que se necesita allí para una escuela estética, que es de una inversión millonaria y que además es la envidia sana de todas las escuelas estéticas de la provincia de Buenos Aires, y que con esto queda demostrado cuál es el compromiso que ha tenido el radicalismo en estos 30 años con la educación pública. También quisiera hacer una reflexión con respecto a cuál es la tarea que debe llevar adelante un concejal, y en ese sentido me gustaría dividirlo en dos cuestiones: una que hace a la estrictamente doméstica, a la estrictamente local, que se trata sobre la legislación, obviamente, de lo que es el presupuesto, la rendición de cuentas y todas aquellas cuestiones que surjan en el día a día como lo que pide la sociedad, y sobre eso tendremos que estar legislando, y por supuesto tendremos que estar canalizando de alguna manera el reclamo o la falta que la sociedad nos pide, porque en definitiva un concejal no es ni más ni menos que un nexo entre los vecinos y el poder ejecutivo local. Pero además creo que un concejal tiene que tener posición tomada con respecto a los temas de índole provincial y nacional, y sobre todo en aquellos temas que maneje con cierta profundidad. En ese sentido, como productor agropecuario, no puedo dejar de hablar de algunas cuestiones de este tipo, aunque no sean específicamente del Consejo Deliberante. No puedo dejar de decir que obviamente a este gobierno nacional hay cosas para rescatarle, cómo no. ¿Quién podría estar en contra de la asignación universal por hijo, que además es un reclamo, un viejo reclamo de Elisa Carrió? ¿Y quién podría estar en contra? ¿Quién podría estar en contra de que la gente se jubile y que además de tener un rédito económico pueda cubrir una necesidad social, una cobertura social? ¿Quién podría estar en contra de estas cosas? Pero sí, debemos plantear que, por ejemplo, en el sector agropecuario hay una erradísima política agrícola ganadera, que en el país del trigo estamos contando los granos para ver si llegamos a la próxima campaña, o hemos batido los récords de la peor cosecha y la peor siembra de los últimos 100 años, y casi como un absurdo, si nos comemos un choripán en una cantina sale más caro el pan que el chorizo. La verdad que, qué decir, de lo que hace a la política ganadera, que hemos bajado de 60 millones de cabezas de ganado a 50, y que además la gente tiene que pagar la carne cara en la carnicería, y el productor agapa recibe por sus ventas para poder cubrir sus costos. Por eso podríamos seguir charlando de otras cuestiones que hacen este tema, obviamente que no lo vamos a poder solucionar, yo no lo voy a poder solucionar desde el Consejo Deliberante, pero me gusta poder plantearlo, porque ya que tenemos la posibilidad de tener un micrófono podemos decirlo, lo que está bien y lo que no nos gusta. Y para ir terminando, porque todavía faltan los máximos oradores, quiero pedirle en estos días que queden hasta el 11 de agosto un esfuerzo de convencimiento, un esfuerzo de convencer a la gente que es necesario que este Frente Progresista siga ganando en Saladillo, que es necesario que la Unión Cívica Radical siga ganando en Saladillo, siga gobernando esta ciudad. Y en ese sentido quiero decirles que en lo que de mí depende, pueden contar conmigo. Por supuesto, entonces quiero pedirles que el 11 de agosto, pero también el 27 de octubre, poder contar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, así escuchábamos entonces la palabra del